Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Puede abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a abordar el mensaje del Señor Jesús a la quinta iglesia en la lista del Señor, que es la iglesia en Sardis. Vamos a empezar orando, hermanos. Señor Jesús, gracias por tu promesa, Señor. Señor, tú dijiste que no dejarías solo a los tuyos, a los que creyeran y a los que creímos en ti. Tú dijiste, Señor Jesús, antes de partir, que enviarías el Consolador, el Espíritu Santo, para que Él nos recuerde todas las cosas que tú has enseñado. Nos has dejado el testimonio escrito, Señor Jesús, de las cosas que tú dijiste, anunciaste, profetizaste y prometiste. Y hoy, Señor, queremos enriquecernos, Señor Jesús, con tus enseñanzas por medio de las Escrituras. No queremos hacer esto confiando en nosotros mismos, sino antes nos ponemos delante de ti y te pedimos que nos des sabiduría, que nos des revelación, que abras nuestro entendimiento y nos hagas comprender, oh Jesús, tu palabra, tu verdad, las cosas que hablaste, las cosas que tú enseñaste, que podamos creer, Señor Jesús, con firmeza y con certeza cada una de tus promesas, Señor, y esperar en ellas. Dirígenos en este tiempo del mensaje, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, el Cristo, para siempre vives. Amén. Bueno, hermanos, como sabemos, el Señor Jesús, en su revelación en la isla de Patmos al apóstol Juan, comienza dándole un mensaje para cada una de estas iglesias. Estas iglesias se ubican en Asia Menor. Solamente tenemos en primera instancia referencia directa de la iglesia en Éfeso. Conocemos la ciudad de Éfeso de manera más clara por medio de lo que el apóstol Pablo escribe ya una carta a la iglesia en Éfeso. Pero de las demás iglesias en esta lista no tenemos una referencia directa. Podemos de alguna manera suponer cómo se formó la iglesia en Sardis y concluimos que pudo ser de la misma forma en la que las demás iglesias como Esmirna, Pérgamo, Tiatira también fueron fundadas. Calculamos que fue durante el ministerio de Pablo en su tercer viaje misionero cuando estuvo en Éfeso. Él estuvo 2 años allí enseñando y dice que muchas personas de Asia se convirtieron al Evangelio. Probablemente esas muchas personas incluya gente en Sardis o bien que colaboradores del ministerio de Pablo fueron directamente a Sardis y fundaron la iglesia allí. Esta referencia la tomamos del libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10. Bueno, para tener un poco el contexto de esta ciudad, la manera de referencia rápida, yo les voy a dar un poco de información. Sardis se fundó alrededor del año 1200 a.C. y había sido una de las ciudades más grandes del mundo antiguo porque tenía una importancia. Sardis era la capital del fabulosamente rico reino de Lidia, donde Creso era rey. En su momento fue una ciudad opulenta, una ciudad rica. Realmente era una ciudad importante, era la capital de un reino, del reino, del famoso reino de Lidia. Era un reino donde ostentaba la riqueza, había mucho oro en ese lugar. Se dice que en las investigaciones arqueológicas se encontraron muchos crisoles donde se fundía el oro. Y que también en Sardis fue el lugar donde se empezaron realmente a fabricar las monedas de oro acuñadas, marcadas. Tengo una imagen, si podés ponerla, Lucas. La segunda, la otra. Así, básicamente, dentro de lo que fueron las reliquias, las cosas que se encontraron en las investigaciones arqueológicas de Sardis, se encontraron justamente que ellos fueron los que empezaron básicamente a acuñar las monedas de oro, a generar esta forma de comercio, por decir de alguna manera. Y también ellos reclamaban para sí ser también los inventores de teñir la lana. Nosotros habíamos visto que un poco Tiatira era la que se, de alguna manera, había descubierto la tinta para teñir tela. Sin embargo, Sardis reclamaba que ellos habían descubierto la manera de teñir lanas. También era una ciudad que se dedicaba al comercio y a la producción de prendas a partir de lo que era la lana. Bueno, esta ciudad se ubica a 50 kilómetros de Tiatira. Vuelvo a marcar un poco la referencia como si fuera de aquí a Coronel Moldes, básicamente. Y estaba sobre una colina elevada a 500 metros sobre el valle. Esto lo hacía básicamente una ciudad inconquistable, porque ahí tengo una foto más, Luca, si puedes ponerme la anterior. Algo así, obviamente esta no es Tiatira, perdón, no es Sardis, pero le muestro esta foto como para que se den una idea, porque dice que Sardis estaba construida sobre una colina, 500 metros a nivel del suelo, del piso. Y que todos los muros alrededor de Sardis eran básicamente perpendiculares, eran como precipicios, y que tenía acceso de un solo lado, solamente del lado sur podían acceder, y tanto el lado norte, el lado oeste, eran básicamente precipicios, eran murallas, en donde no se podía conquistar, así que era una ciudad que descansaba básicamente sobre la protección de que no eran fáciles de conquistar, y esto hacía la ciudad. Que la gente de la ciudad sea de alguna manera confiada. Era gente que se imaginaba que nunca la iban a conquistar. Dice que ellos jamás ponían vigilantes en los muros alrededor, solamente vigilaban la puerta de entrada. Y bueno, justamente por esa negligencia, por ese descuido, por ser de alguna manera tan confiados, fue que Ciro, en el año 500, aproximadamente 550, invadió la ciudad de Sardis y la tomó, justamente por causa de esta negligencia. Más adelante también pasó lo mismo y en el año 195 se repitió la historia porque vino Antíoco Epífanes y también tomó la ciudad de la misma manera, se la quitó al Imperio Persa y después volvió a caer bajo el gobierno de Roma en el año ya 133. De este modo, Sardis ya quedó como una ciudad que pertenecía al Imperio Romano. Con respecto a sus creencias, estos pobladores ofrecían su culto a la diosa Cibeles, que es la diosa Diana de los Efesios. En la época de Juan, ya había pasado el momento dorado, por decir de alguna manera, de Sardis, y ellos ya estaban decayendo, pero sin embargo seguía siendo una ciudad importante. Bueno, a esta ciudad que empezaba a perder vitalidad, a la iglesia que había en esta ciudad, el Señor Jesús le escribe por medio de Juan, le dice, envíale este mensaje a la iglesia que está en Sardis, para que se den una idea cómo era básicamente la cultura en Sardis, cómo habían sido ellos. Bueno, hay una iglesia fundada allí, que permanece para ese tiempo en ese lugar, y el Señor Jesús le escribe el siguiente mensaje. A partir del versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Evidentemente, esta es una iglesia de reputación. Tenían una reputación de estar vivos. Sin embargo, el Señor Jesús los ve a ellos muertos. ¿Sí? La mirada, la perspectiva del Señor Jesús hacia esta iglesia es totalmente diferente a la perspectiva humana. Mientras las personas, o por decirlo así, mientras que los lentes que usan las personas para ver la iglesia, ellos la ven como una iglesia viva, tienen reputación, ellos son una iglesia de renombre, es una iglesia que humanamente hablando es importante. Sin embargo, el Señor Jesús dice, ustedes están muertos. Y a comparación de las iglesias anteriores, que estaban mal, Sardis está mucho peor. ¿Y qué nos enseña esto de primera instancia? Y una de las preguntas que surge cuando uno hace la meditación de este pasaje bíblico es, ¿y con qué lente miramos nosotros hoy a las iglesias? Porque evidentemente nosotros tenemos lentes y perspectivas para mirar la iglesia. Y podemos hacer una lectura de la iglesia y decir, bueno, esta iglesia es una iglesia viva, una iglesia importante, es una iglesia que puede ser muy amada para el Señor. Sin embargo, el Señor puede tener una reputación y una perspectiva totalmente diferente de esa iglesia. A veces nosotros tenemos, por decir de alguna manera, la mirada o el escrutinio que hizo Samuel cuando fue a ungir a los hijos de Isaí para ungir a uno de ellos como rey. David tenía que ser rey, sin embargo, cuando se presentan los primeros hijos de Isaí, Samuel dice, ciertamente delante de Dios estás ungido. Y inmediatamente la respuesta divina le dice a Samuel, no mires lo que tienes enfrente. O sea, no, no. Dios le dice a Samuel, yo no veo como ve el hombre, porque el hombre ve lo que tiene enfrente, lo que puede ver con sus ojos. Y Dios dice, yo miro el corazón. Entonces esto nos hace pensar a veces cómo nos auto-miramos y cómo tanto nosotros como iglesia local, como también cómo se ve o se analizan las iglesias hacia afuera. Podemos tener a veces la impresión de que una iglesia es buena, pero puede ser totalmente diferente, de acuerdo a la mirada del Señor. Pues bien, así que esto nos da un poco cuál es la perspectiva o la manera en la que el Señor mira a su iglesia y vamos a ver por qué. ¿Por qué los hombres piensan que está viva y por qué Dios directamente pasa a decirles que está muerta? Pero el Señor Jesús se presenta a esta iglesia de la siguiente manera. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿quién? El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Habíamos visto nosotros que cada una de las presentaciones del Señor son intencionales, si el Señor quiere mostrarse así, y al mismo tiempo escoge alguna de las descripciones que ya el apóstol Juan había escrito en lo que sería el primer capítulo de esta carta. Si nunca se presenta con todos, sino escoge algunas, y en esta ocasión se presenta como el que tiene las siete estrellas, y aparte se le suma el que tiene los siete espíritus de Dios, dice esto. Y aunque nosotros ya hemos abordado esta cuestión de manera rápida en el capítulo 1, nos vamos a enfocar un poco primeramente en qué es los siete espíritus de Dios, a qué puede referirse esta expresión de manera puntual. Bueno, redundando un poco en lo que ya dijimos, el número 7 para Dios siempre ha hecho una alusión a plenitud, a lleno, a completo. Y en este caso hace referencia a la plenitud del Espíritu. Pero no obstante, para verlo de una manera práctica, hay una cita bíblica en Isaías, busque conmigo Isaías, capítulo 11, versículo 2, y esta cita bíblica nos ayuda a entender de manera práctica cómo podemos ver nosotros la plenitud del Espíritu de Dios obrando. Bien, aunque es un poco complejo hablar de los siete Espíritus de Dios, nosotros siempre vamos a entender esto de manera numerológica, ¿sí? Vamos a pensar que son siete espíritus que están realmente al lado del trono. Bueno, es nuestra perspectiva humana de ver las cosas o de interpretar las escrituras. Pero sin embargo, una manera práctica de ver esto es la manera en la que el profeta Isaías escribe. Desde el versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría. Bien, yo le voy a hacer la cuenta. Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. De alguna manera aquí el profeta Isaías, por medio de la revelación divina, enumera o marca siete cualidades, por decir de alguna forma, del Espíritu Santo. Y nosotros podemos tomar de este pasaje bíblico y entender cómo es la plenitud del Espíritu Santo. Porque una cosa es, fue lo que fue el ministerio de Jesús de forma presencial en la tierra. ¿Sí? Lo vieron los apóstoles, muchas personas lo vieron. Pero Él, después de resucitado, ascendió a los cielos. Nosotros no lo hemos visto nunca. Sin embargo, Él dejó la promesa diciendo: no los dejaré huérfanos. Yo vendré a ustedes. Yo estaré con ustedes. En la gran comisión, el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, le dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y uno dice: ¿de qué manera? Pues bien, por medio de su Espíritu Santo. El Señor Dios ha obrado por medio de su Espíritu Santo en todo lugar. Hermanos, ¿a qué me refiero? La plenitud del Espíritu Santo, la manera completa en la que obra el Espíritu Santo, es que está obrando en todo el mundo. Está obrando en esta ciudad, está obrando en otro continente, el continente africano, el continente asiático, el continente europeo, en Norteamérica, en esta hora, en todas las horas del día, Dios ha estado obrando por medio de su Espíritu Santo. ¿De qué forma? Él ha estado instruyendo a su iglesia con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con poder, con conocimiento, con temor de Dios. Y esta es de alguna manera la plenitud. Y esto es intencional también para la iglesia en Sardis. Nosotros vamos a ver que mientras que para las otras iglesias, Jesús comienza con un halago, por decir de alguna manera, comienza reconociendo sus buenas obras. En esta ocasión Jesús va directamente al reproche. Si no hay margen ni espacio para dar lugar a qué cosas tienen bien hecha la iglesia en Sardis. No, directamente Jesús empieza a decirle: ustedes tienen nombre de que viven, pero ustedes están muertos. ¿Sí? Pero ¿por qué hago una conexión entre la presentación? Porque es importante, porque el Espíritu de Dios es vida. Y de alguna manera Dios le está diciendo: yo soy el que da vida. Yo soy el que tiene el Espíritu de vida. Yo soy el que los puede aconsejar, les puede dar sabiduría, les puede dar inteligencia. Yo soy el que da el poder. En mí están todas las cosas. Jesús se presenta como el que va a poder resucitarlos a ellos. Y esto es de alguna manera importante, que la iglesia pueda verlo así. En Jesús está realmente el Espíritu y la plenitud del Espíritu que va a dar vida. Esta iglesia está muerta, esta iglesia necesita vida. Y Jesús le dice, y de alguna manera la presentación de acá a la iglesia en Sardis es: el que tiene los siete espíritus, el que tiene la plenitud del Espíritu. Y también le dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra. Bueno, esto nos marca un poco que la soberanía que tiene el Señor Jesús sobre sus iglesias. Si bien en la interpretación que hace que Jesús mismo hace en la revelación a Juan, que le dice: las siete estrellas son los siete ángeles a las iglesias, los ministros, los ancianos, los pastores, los que presiden la iglesia. Sin embargo, Jesús dice: están en mi mano, y demostrando y de alguna manera exhibiendo que Jesús tiene el gobierno de su iglesia. Él la rige soberanamente por medio de ancianos, pastores, ministros, evangelistas, aquellos que él ha escogido para que sirvan. Sin embargo, esto muestra soberanía y al mismo tiempo temor, hermanos. Al mismo tiempo temor. Santiago escribe en su carta, por medio de la revelación del Espíritu, diciendo: no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán peor condenación. Y esto trae realmente temor a todas las personas que sirven en los ministerios, porque vamos a dar cuenta de cada una de las palabras. Por eso siempre nos ponemos en manos de Dios, para que Él pueda revelarnos su palabra. y nosotros ser enseñados de manera conjunta. Bueno, desde el versículo 1 y parte del 2 hay directamente un reproche que Jesús le dice: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives pero estás muerto, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, como hemos dicho, esta iglesia tiene reputación de estar vivos, se veían según la perspectiva humana como una iglesia viva, ¿sí? Como una iglesia quizás atractiva incluso para las personas. Uno decía, bueno, esta es una de las iglesias más lindas que había en Asia Menor, probablemente. Pero el Señor Jesús hace una radiografía espiritual, una ecografía, y le dice, ustedes están muertos. ¿Sí? El diagnóstico de ese análisis que hace el Señor, esa radiografía, entrega un resultado, y el Señor Jesús dice, ¿saben qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa, Señor? Ustedes están muertos, tienen todos sus órganos tomados. Ustedes no están vivos. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia? Ellos son un organismo vivo, ellos son los que tienen que dar vida, ellos son la luz. Hermanos, el Evangelio de vida tiene que ser esparcido por medio de ellos, pero vaya problema, ellos están muertos. ¿Cómo van a dar esperanza de vida a los demás si ellos mismos están muertos? ¿Cuántas iglesias estarán hoy así en pleno siglo XXI? Iglesias que tienen apariencia de estar vivas, pero probablemente estén muertas, estén sin vida. Pueden estar pobladas de personas, pueden estar llenas de congregantes, ¿sí? Llenas de miembros, pero eso no es sinónimo de estar vivos. Puede ser una iglesia muy numerosa, pero una iglesia muerta en sí mismo. De alguna manera esta iglesia dice, estamos vivos, y el Señor le dice, ustedes están muertos, ustedes son un difuntos. En vez de ser ustedes la sala de parto, de donde nazcan nuevos creyentes en el reino de los cielos, ustedes son una sala de velatorio. Ustedes están velando a las personas que están muertas en ustedes mismos. Ahora, ¿por qué se lo compara con muerto? La comparación de que están muertos es seguramente porque habían abrazado el mundanismo, el pecado. La muerte espiritual siempre está relacionada con el pecado. En Efesios 2:1, Jesús dice que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que para que alguien pase a la condición de muerto es porque está abrazando el pecado. Está abrazando el mundo, está sumido en el mundanismo, en el pecado, y ese pecado hace inmediatamente de cada persona una condición de muerto. Esta iglesia, sin saberlo o no, a conciencia o inconscientemente, habían abrazado el mundanismo. La misma comparación hace el Señor Jesús del hijo pródigo, en Lucas 15:24, dice, mi hijo muerto era. ¿Por qué era muerto? Porque se había apartado, se había ido de la casa del padre al mundo. Había gastado todos sus bienes en el mundo, se había contaminado y estaba volviendo. Y en la parábola se enseña que él estaba muerto, pero ahora ha revivido. Entonces, una de las conclusiones directas que sacamos es ¿por qué estaba muerta esta iglesia? Bueno, una de esas causas segura es porque esta iglesia estaba en pecado. Esta iglesia había abrazado el mundanismo. Nosotros hemos visto en los mensajes anteriores cómo es realmente riguroso el Señor Jesús con no tolerar las falsas doctrinas, no tolerar el pecado dentro de la iglesia. Básicamente le reclama y le reprocha eso a las iglesias. ¿Por qué toleran estas cosas? ¿Por qué tienen ahí a tal persona? ¿Por qué han permitido estas cosas? ¿Por qué permiten que se enseñen estas mentiras? Bien, pero esta iglesia básicamente ya está muerta. No, yo no conozco acá en realidad, pero he leído que en Estados Unidos, en los museos, en los museos de ciencias naturales, se ponen animales disecados, ¿sí? Todo tipo de animales disecados, hasta incluso peces disecados. O sea que tienen la apariencia real, o sea, son animales que están disecados. Y todo tipo de animales, aves, animales terrestres, animales acuáticos, y crean todo el entorno. Crean todo el entorno, la vegetación, un paisaje atrás, se ve todo tan bonito. Parece realmente que todo está en su hábitat natural cuando uno entra al zoológico, digo, perdón, al museo, pero está todo sin vida. Y seguramente esta iglesia podía verse de esa manera. Todos tenían apariencia de estar vivos, pero estaban disecados, estaban muertos. Estaban como en el hábitat espiritual de ser la iglesia, pero estaban muertos. Bueno, hermanos, ¿esto qué nos enseña a nosotros? Sí. Debe ser una enseñanza muy profunda, de seguro, pero yo de manera sencilla quiero mostrarles algunas señales que indican el peligro de cuando una iglesia puede estar muriendo. Y una iglesia está muriendo cuando está, por decir de una manera, satisfecha en sus logros, cuando ya no hace más cosas, cuando dicen de ellos mismos, listo, hemos cumplido con esto, eso es todo lo que hacemos, y descansa o deja de tener actividad, es una iglesia que empieza a estar muriendo. Una iglesia que no predica el Evangelio es una iglesia que empieza a morir. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio da vida. El Evangelio da vida. Por medio del Evangelio, las personas que están muertas en delito y pecado vienen a la vida en Cristo. Por tanto, la iglesia debe ser, de alguna forma, el motor del Evangelio. Y es una de las cosas que nosotros siempre estamos conversando, planteando, y para no descuidarlo, lo que el Señor Jesús nos permitió hacer los años anteriores y cada año poder tener vivo el ministerio del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Cuando una iglesia se preocupa más por parecerse al mundo que por estar conformada de acuerdo a las Escrituras, es una iglesia que está muriendo, porque le importa mucho el qué dirán. ¿Sí? A muchas personas le importa el qué dirán. ¿Qué dirán tal? ¿Qué dirán, no sé, de mí, tal persona o cuáles personas? Cuando se cae en ese escrutinio humano, empiezan a morir las personas. ¿Por qué? Porque ya no viven de manera vertical para Cristo, sino empiezan a vivir de manera horizontal para el agrado de las personas. Bueno, son solamente unas cuantas cosas. Y también las obras. El Señor Jesús le dice a esta iglesia, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, no he hallado tus obras completas. Tus obras de alguna manera son inservibles. No son completas. Has hecho solamente un poquito. O sea, es una iglesia que tenía obras, claro que sí, pero no eran perfectas. Seguramente era una iglesia, esto es una especulación, por supuesto, que estaba trabajando mucho en la acción social. No es malo trabajar en la acción social, en darle comida a los pobres, en entregarle ropa a los, no sé, a los que pasan frío, por decirlo de una manera. No es malo hacer eso, pero cuando eso es todo, entonces es malo. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve a un incrédulo que está pasando frío recibir solamente un abrigo para dejar de pasar frío? Igual si muere va a ir al infierno. Entonces, si uno solamente se dedica al trabajo social y no predica el Evangelio, es una obra incompleta. El Señor Jesús le dice a esta iglesia, sus obras no son perfectas. Yo he hallado que sus obras no son perfectas. O sea, tenían actividad como iglesia, pero esa actividad era ineficaz. Bueno, sin embargo, a pesar de que el Señor Jesús va directamente a señalar sus errores, sin embargo, tiene un reconocimiento para ellos en el versículo 4 que le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, ¿sí? Cada vez son menos, empieza a achicarse el grupo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, esto nos hace pensar que en medio de una iglesia muerta hay seres vivos. En medio de una iglesia que el Señor Jesús a primera instancia le dice, ustedes están muertos, pero al mismo tiempo le dice, hay unos cuantos que están vivos allí adentro. Suena medio raro, ¿verdad? Medio irónico, pero sin embargo es así, como si fueran flores en medio de un seco y árido desierto. Y el Señor no se ha olvidado de ellos. Ahora, tenemos que preguntarnos, hermanos, lo siguiente. ¿Por qué estos creyentes fieles que están en una iglesia que el Señor Jesús mismo dice que están muertos? ¿Por qué estos creyentes fieles no se cambiaron de iglesia? Es lo que pensaríamos hoy, ¿verdad? Con frecuencia, ¿cuál es la experiencia cristiana de los tiempos de hoy? Bueno, estoy en cierto lugar, no me gusta la doctrina, no me gusta la iglesia, me voy a otra iglesia. No me gusta aquella iglesia, me voy a otra iglesia. No me gusta aquella iglesia, invento mi propia iglesia. Entonces, o sea, no, hermanos, ¿es sano cambiar de iglesia cuando la doctrina que se predica en dicha iglesia está mal? ¿Sí? Cuando se predican mentiras, cuando se tergiversa la verdad, cuando solamente se predica la prosperidad y uno está allí, ¿es sano cambiar, salir de ese lugar, incluso salir corriendo de ese lugar y buscar realmente una iglesia piadosa, una iglesia que proclame la verdad del Evangelio, una iglesia que ame a Dios y que de alguna manera edifique a los santos? Porque esa es la función de la iglesia. Es sano hacer eso. Pero ¿qué pasa en este caso con estos fieles en Sardis? No solo que permanecían en una iglesia muerta, sino que no se habían contaminado con la corrupción pecaminosa de los demás. No sé bien cómo verlo, trato de imaginarme la situación y es una iglesia que está básicamente derrumbada. Es una iglesia que empezó viva y al mismo tiempo se derrumbó. Solamente quedaron en primera instancia como escombros. Y es como cuando ocurre un derrumbe de un edificio que los rescatistas vienen primeramente y empiezan a buscar entre los escombros y empiezan a gritar, ¿hay alguien vivo acá en este lugar? Y se escuchan unas cuantas voces que dicen, sí, aquí estamos vivos unos cuantos. Así básicamente podría ser la situación de Sardis, una iglesia derrumbada con unas cuantas personas que están vivos dentro de esa catástrofe. ¿Qué le diríamos a estas personas? Congréguense en otro lugar. ¿Qué hacen ahí en Sardis? ¿Por qué no se congregan en Esmirna? ¿Por qué no se congregan en Filadelfia? Sería excelente, ¿verdad? Dos iglesias que tienen ante los ojos de Dios una reputación espectacular. No tienen reclamos de parte del Señor, solamente tienen elogios y consuelos. Sí, a veces pensaríamos decir, bueno, sería más fácil. Pero bueno, hermanos, son diferentes épocas, son diferentes tiempos. Primero, no era fácil trasladarse 50 kilómetros, 60 kilómetros, para irse de una ciudad a otra, o a veces más, 150 kilómetros. Los viajes en esa ocasión eran a pie, en burro, no es como ahora que uno dice, bueno, no me gusta esta iglesia, se sube a su auto y se va a buscar otra. Pero nosotros pensamos así porque imaginamos que los tiempos de ellos eran como los tiempos nuestros. Vivimos, hermanos, vivimos en una era peligrosa del cristianismo. ¿Sí? Porque hay tantas divisiones y denominaciones dentro de o bajo la carátula de un mismo nombre, que es el nombre de Jesús. Tantas divisiones que surgen dentro del mismo cristianismo. De la noche a la mañana surgen iglesias nuevas, una familia sale de una iglesia buscando la iglesia perfecta, no la encuentra y después de un tiempo su casa se convierte en iglesia y se autoproclaman iglesia de la noche a la mañana. No nos damos idea, hermano, cualquier cantidad de números. Básicamente el cristianismo de hoy está tan denominado se ha sectorizado tanto y eso no es algo bueno del cristianismo, eso es tremendamente peligroso. Pero no era así en el tiempo de las iglesias en Asia. En la iglesia en Sardis había una sola iglesia, un solo lugar. ¿Sí? Básicamente el Señor Jesús le dice escribile al ángel en tal iglesia. No le dice escribirle a los ángeles o a los pastores como si hubieran varios, sino de manera individual como diciendo hay una iglesia en Sardis, hay una iglesia en Teatira, hay una iglesia en Pérgamo, en Esmirna, en Éfeso, así en cada lugar. Y de alguna manera estos creyentes están allí perseverando, pero perseverando en el Señor. De alguna manera esta iglesia está mal, pero hay unos creyentes que están bien. y han decidido básicamente estar siguiendo a Cristo y no a los hombres. Han decidido permanecer por la fidelidad de ellos hacia Cristo. Ellos están permaneciendo allí. Pero al mismo tiempo también esta imagen de unos pocos santos en un determinado lugar también es una imagen bíblica. Es una imagen que las Escrituras deja ver a través del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. A veces también cuando la cosa está muy corrupta, cuando la cosa está muy dañada, no obstante, siempre va a haber personas que permanecen fieles al Señor. Busque conmigo Romanos capítulo 11, versículo 1. Más allá de la corrupción que puede existir en determinado lugar, en determinado grupo, el Señor siempre va a tener un remanente fiel en cada lugar. Y es lo que Pablo de alguna manera también muestra en Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Bien, en esta ocasión, para la iglesia en Sardis, estas pocas personas que estaban vivas en medio de una iglesia muerta eran el remanente del Señor. Eran aquellas pocas personas fieles que permanecían, y por causa de ellos, esta iglesia tenía, por decir de alguna manera, expectativas de vida. Lo mismo pasa cuando en esa conversación que tiene Abraham con Dios respecto de Sodoma y Gomorra, dice: Señor, si habría allí 40 justos, ¿vas a matar a los 40 justos porque todos los demás son pecadores? Y Dios dice: no, y va achicando el número. Si hay 20, Señor, tampoco. Si hay 10, Señor, tampoco. Pero no había ni eso, no había ni 10 al menos en Sodoma y Gomorra. Realmente Lot y su esposa, que su esposa termina convirtiéndose en estatua de sal, y seguramente sus hijas, pero muy pocos, ni siquiera llegaban al número mínimo. Pero si hubiera un número mínimo, entonces el Señor va a extender su misericordia. En esta iglesia hay un remanente fiel, en la iglesia de Sardis, hay un poco de personas que habían permanecido fieles al Señor, a pesar de que la iglesia y la dirección de la iglesia estaba mal. Unos cuantos estaban bien. Y ellos no han manchado sus vestidos. Ellos no se han contaminado. Y el Señor Jesús dice de ellos mismos: ellos que no han manchado sus vestiduras, los va a hacer caminar con Él en vestiduras nuevas. Probablemente acá también hay una analogía que tiene que ver con el arte de teñir telas. En el arte de teñir telas, un pequeño error con la tinta o con la manera o con la práctica de teñir la tela hacía que la tela se vuelva inservible. Básicamente era así. Y esto puede tener alguna referencia, porque practicar la vida cristiana es algo de mucha prudencia. Un pequeño error puede contaminarnos realmente o manchar todas nuestras vestiduras. Es también lo que dice Eclesiastés respecto del perfumista. Una mosca muerta puede arruinar todo el perfume. Entonces nos está diciendo que en la práctica también nosotros vivamos con prudencia, porque una pequeña falla, un pequeño error puede realmente convertirnos en inservibles. Podemos haber caminado con el Señor 5 años, 15 años, pero bajar los brazos y contaminarnos puede hacernos inservibles. Básicamente en Sardis muchos de ellos eran inservibles, eran telas contaminadas, vestidos contaminados. Pero había unos cuantos que no habían manchado sus vestiduras. Y el Señor le dice: van a andar conmigo con vestiduras blancas porque son dignos. Y esto tiene también un valor precioso para el creyente, Porque las vestiduras blancas son vestiduras de gala, son vestiduras de ceremonia, son vestiduras importantes. Y son blancas porque también muestran pureza. En otras palabras, hermanos, son las vestiduras del Señor Jesús. El Señor Jesús está dispuesto a compartir sus vestidos, sus ropas reales con nosotros. Esas vestimentas blancas del Señor que estuvieron presentes, por decir de alguna manera, en el monte de la transfiguración donde Pedro, Santiago y Juan lo vieron, ellos mismos hacen la descripción de que esos vestidos eran blancos, eran resplandecientes básicamente, y el Señor Jesús está dispuesto a dar esa clase de vestidos a los que están caminando para que caminen con Él los que no se han contaminado. Y también hay un mandato y una advertencia, porque el mandato es: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es un mandato urgente, hermanos. Sean vigilantes. El Señor Jesús le está diciendo: sean vigilantes, velen, manténganse despiertos, no se duerman. Hay una parte del cuerpo que no está muerta. Tienen posibilidad de vivir, de resucitar. Arrepiéntanse de sus pecados, vean sus obras que están muriendo y afírmenlas en el Señor para que no mueran definitivamente. En otras palabras, aviven el fuego porque se le está apagando la llama. Trabajen en un avivamiento. ¿Sí? Yo lo traduciría así, parafraseando, yo diría: el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia: trabajen en un avivamiento, se están apagando, se están quedando sin vida, tienen que hacer arder nuevamente esa llama que en algún momento marcó la iglesia en Sardis. Ustedes estaban vivos, ustedes predicaban la palabra, ustedes tenían el testimonio de Dios con ustedes, ustedes fueron fundados en la roca que es Cristo. A ustedes se les dio un buen depósito, como también Pablo le escribe a Timoteo, un buen depósito. En ustedes se puso el evangelio de la verdad. Se puso vida, pero ustedes se han encargado de no alimentar esa vida y de hacer apagar ese fuego al punto tal que hoy básicamente están muertos. Pero cuidado, pueden avivar el fuego. Hay unos cuantos santos allí que no han muerto. Son como esa pequeña lumbre en una brasa que empieza a descubrirse y hay que aventar y hay que trabajar. Aviven el fuego del don de Dios en esta iglesia y vuelvan a la senda angosta. Básicamente, ese es el pedido del Señor. Hermanos, yo pienso que ese es también el pedido del Señor a todas las iglesias de este tiempo. Es una era peligrosa, es una era donde el cristianismo se ha dormido. Básicamente, cada uno está pensando en sí mismo, en su propio confort, en cómo me gustan las cosas, en cómo voy a estar conforme yo. Cada uno está pensando en sí mismo y no nos damos cuenta, perdemos de vista el objetivo. Que Cristo murió en la cruz, renunciando a su gloria, renunciando a sus privilegios, renunciando a su confort glorioso para venir a salvarnos. Y a veces nosotros tomamos la sangre de Cristo y no le damos el valor suficiente que tiene para la vida de cada creyente. Tendríamos que estar gozosos, tendríamos realmente que trabajar arduamente por amor del nombre de Cristo y no desmayar. Hagan esto. El Señor Jesús le dice a Sardi: hagan esto. ¿Por qué? Porque si no hacen esto, puntualmente le dice: si no hacen esto, vendré pronto a ustedes. Y no saben a qué hora vendré a ustedes, porque vendré como ladrón en la noche. Y esta es una expresión de juicio. ¿Sí? No es una expresión de que, ay, qué bueno, el Señor Jesús nos va a visitar, preparemos alguna comida para Él. No, Él va a venir en el momento en que no lo están esperando. Y va a venir para juicio. Cada vez que en las Escrituras aparece este cuadro de que alguien viene como ladrón en la noche, es un cuadro de juicio. Es un cuadro que el Señor va a venir a juzgar a esta iglesia. ¿Y qué creen que pasará? Si no se han arrepentido, van a ser destruidos. Pero dice: un momento, es la iglesia del Señor. ¿Que el Señor Jesús va a destruir a su iglesia? No hay mucha relación. Si el Señor Jesús es amor, Él ama a su iglesia, Él dio su vida por su iglesia, pero no por los enemigos de su iglesia. cada vez que alguien desobedece a Dios, es un enemigo dentro de la iglesia y Dios va a condenar a sus enemigos. Bueno, busque conmigo Hebreos 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y continúa, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces hay una advertencia. El Señor Jesús, justamente porque ama a su iglesia, le da una advertencia. Porque ama a su iglesia, le dice, vuélvanse. Porque ustedes básicamente están muertos. Y a los muertos hay que enterrarlos. Pero les da esperanza. Les dice que hay una manera. Y también le habla de una recompensa. En la última parte de este pasaje dice puntualmente, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, los que logren revertir la situación, restaurar su vida, el Señor promete vestirlo de vestiduras blancas, como ya lo habíamos mencionado, vestiduras de celebración, vestiduras de bodas, para las bodas del Cordero, para que podamos entrar con Él. Las vestiduras de Cristo que representan santidad, que representan pureza para estar con Dios. Estas son las ropas de gracia que Cristo nos da. En otras palabras, hermanos, esto tiene que ver con lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Mientras que su vida, la vida del Señor Jesús, está adornada de buenas obras, porque las Escrituras dicen, jamás se halló pecado en él. Estamos frente a un hombre santo, frente a un hombre puro, que fue tentado de muchas maneras, pero que nunca pecó. Es un hombre que tiene solamente buenas acciones. Él nunca deshonró a su padre. Jesús nunca le gritó a su madre, nunca le hizo nada malo a su padre, al que, en este caso a José, que se creía que era su padre, como dice la Escritura. Nunca los deshonró. Él nunca trató mal a nadie, nunca insultó a nadie. Él siempre estuvo en devoción con Dios. La vida de Cristo es perfecta, es pura, es santa. Ese es su vestido. Y de alguna manera Él, en la obra expiatoria, Él está cambiando su vida santa, su vestidura radiante, por nuestros harapos, por nuestros sucios y hediondos harapos de pecado. El Señor Jesús dice, yo te voy a dar mis vestidos, yo te voy a computar mis obras y me voy a llevar tu inmundicia. Me voy a llevar tus trapos sucios. Los voy a cargar yo. Vamos a hacer un cambio de vestido. Y uno dice, un momento. Señor, vas a hacer, voy a lavarte, voy a limpiarte, voy a darte mis vestidos y tú vas a darme tus harapos. Vamos a hacer un intercambio, se llama expiación, justificación, sustitución. Es la obra de Cristo en la cruz. Entonces, el valor que tiene detrás de lo que estamos leyendo, que el Señor Jesús dice, será vestido de vestiduras blancas de alguna manera, también tiene que ver con esto. No solamente que uno se imagina vestimentas blancas como de seda, que son hasta los pies. Todo, hermanos, es su vida entera de santidad computada en nosotros para que podamos estar realmente a la altura de las bodas del Cordero y poder morar en los cielos. Hay un protocolo para estar en los cielos. No se puede entrar en la condición que tenemos. Necesitamos ser transformados, regenerados, resucitados, vestidos, glorificados con Dios para estar con Él. Pero hay algo más en esta recompensa. No borrará sus nombres del libro de la vida. Y esta expresión ha generado o cierta confusión o al mismo tiempo cierta polémica respecto de su interpretación. Y porque por un lado da a entender que el Señor Jesús, si bien escribió el nombre de aquellos que se bautizaron, por decir de alguna manera, sinceramente en él, lo escribió en el libro de la vida, de alguna manera este texto puede dar a entender que entonces en algún momento también puede borrarlo. Nos escribió en su momento y uno dice, gloria a Dios, estamos en el libro de la vida, vamos a participar de la vida eterna, pero luego dice, un momento, te estoy borrando. Y uno dice, al final, Señor, ¿me salvaste o no me salvaste? ¿Escribes mi nombre en el libro de la vida y después lo borras? ¿Será que tiene que ver con algo así? Y eso sería básicamente como de confusión, como que verlo de esa manera, como que él escribe y después borra, es como que algo de inseguridad trae al creyente. Que te digan, hermano, Cristo te ha salvado. Él ha cargado con tus culpas en la cruz. Te ha justificado, ahora te pide que vivas por fe. Y tú dices, bueno, voy a esforzarme a vivir por fe, pero resulta que no eres tan eficaz en vivir por fe, tropiezas, tu naturaleza aún no es regenerada, sigues cometiendo ese error y entonces alguien te puede decir, bueno, tu nombre va a ser quitado del libro de la vida. Y uno dice, bueno, al final me escribieron y después me borran. Pero bueno, por otro lado, puede que se trate del libro de la vida de los vivientes, que también es un libro que existe bíblicamente, busque conmigo Éxodo 32:32, y es un libro donde están reportados todos los vivientes acá en la tierra. Básicamente, podemos decir que el Señor tiene un registro perfecto de cada persona que nace y vive en esta tierra y cada persona que muere en esta tierra. ¿Bien? ¿Sabían eso? Éxodo 32:32, escribe Moisés, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, o sea, quítame, arráncame de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Es el mismo libro, seguro que utiliza el salmista en el Salmo 69:28, que dice allí, sean raídos del libro de los vivientes. Sí, en un contexto terrenal, y no sean escritos entre los justos, sean quitados del libro de los vivientes y no sean escritos en el libro de los justos. Da a entender que existe entonces un libro así, donde están registrados todos los vivientes. Si se tratara de este libro, entonces podría tomarse como una advertencia que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia, si no cambian van a morir. No van a ser condenados en la condenación eterna, pero van a morir físicamente. Bueno, podría tratarse de eso, no sería una mala interpretación verlo de esa manera. Pero hay una tercera manera que nos permite ver esto de una forma analógica, una comparación. Primero, tomando a partir del reproche que el Señor Jesús le hace a esta iglesia, que le dice, tienen nombre de que viven y están muertos, ¿sí? Entonces podemos hacer el siguiente enlace. En la época de Juan, ¿sí?, los gobernantes de las ciudades tenían un registro perfecto de los ciudadanos en cada ciudad. El hermano Daniel mencionó algo parecido mientras nos ministraba la alabanza. Tenían un registro perfecto de los ciudadanos en cada ciudad. Si alguno moría o cometía un grave delito, eran borrados inmediatamente de ese libro. Bueno, figurativamente, si esta iglesia estaba muerta, no tenía derecho a estar en el libro de la vida. Es así. Si un ciudadano común, bajo cualquier ciudad, moría, inmediatamente el gobernador hacía borrar su nombre de ese libro. Decía, bueno, fulano de tal murió, ya no existe más. Ah, borra su nombre, quema todo lo que había que ver. Se acabó. Dejó de existir. Bueno, entonces, bajo una analogía parecida, el Señor Jesús también podría estar diciéndole a esta iglesia, si ustedes están muertos, ¿por qué quieren estar escritos en el libro de la vida? Básicamente, sus nombres tienen que ser borrados de allí. Ustedes no pueden estar escritos en el libro de los ciudadanos del reino celestial con promesa de vida eterna. Tienen que ser quitados sus nombres. ¿Sí? Entonces, puede tener más relación por este lado que el Señor Jesús también a modo de advertencia le está diciendo, vivan, vivifiquen, aviven en ustedes el fuego del don de Cristo, porque si no, no tienen derecho a estar en el libro de la vida. No tienen derecho a que sus nombres estén en el libro de los ciudadanos celestiales. Si hacen eso, bueno, Jesús dice, yo confesaré sus nombres. De alguna manera da firmeza diciendo, estaban muertos pero ahora están vivos, y de alguna manera Jesús dice, yo confesaré sus nombres delante de mi Padre celestial. Bueno, en Mateo 10:32 también se utiliza el mismo versículo que dice, la misma expresión, el Señor Jesús dice, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que niegue, que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una confirmación. Bueno, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De alguna manera, a esta iglesia muerta, el Señor Jesús le dice, presten atención, vivan, porque actualmente ustedes son un cadáver. Si ustedes no tienen vida, hay unas pocas partes del cuerpo que están vivos, pero la mayoría están muertos. Bueno, ¿qué reporta la historia? ¿Habrán obedecido o no habrán obedecido? La última vez dijimos que en Tiatira no hay reporte. Más adelante se reporta que esta iglesia cayó en una falsa doctrina y se extinguió básicamente, dejó de existir. Sin embargo, la historia reporta respecto de Sardis que seguramente llegó el avivamiento, porque existen escritos posteriores, muchas décadas después de que Juan escribió la carta, sigue habiendo escritos de la iglesia en Sardis, de aquellos que trabajaron en Sardis como ministro, en las enseñanzas. Están los registros históricos de un tal Melitón, que seguramente era anciano en la iglesia y que seguía vigente. Entonces marca que la iglesia no murió, seguramente esta iglesia obedeció, esta iglesia se arrepintió, esta iglesia buscó al Señor, estuvo velando, ese avivamiento seguramente llegó y esta iglesia resucitó. Esta iglesia volvió a estar viva, esta iglesia hizo caso a las advertencias del Señor. Estaban muertos pero fueron vivificados. Y no dejo de ver también en esta iglesia, en la iglesia en Sardis, no dejo de ver un poco la imagen de Ezequiel 37 con el valle de los huesos secos, donde Dios mismo le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice, Señor, tú lo sabes. Estos huesos, si uno tiene que verlo humanamente, están muertos. Usted cuando ve huesos en algún lugar, el cadáver de alguien, usted dice, está muerto. ¿Qué posibilidades hay que viva humanamente hablando? Ninguna. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? A veces el panorama de la iglesia o de nuestra vida personal puede ser sombrío y de sombra de muerte. La primera lectura seguramente que hacemos cuando estamos en esa situación es, no hay posibilidad. Estoy muerto, estoy desechado. Sin embargo, la respuesta divina dice, como en Ezequiel 37:5, he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Las cosas pueden estar mal, pero no hay nada imposible para el Señor, hermanos. En Él está la restauración, en Él está la regeneración. ¿Qué tenemos que hacer? Rendir nuestras vidas al Señor, velar, buscar al Señor en oración. Expiar el pecado para el hombre era algo imposible. Podía estar matando animales y presentando corderitos delante de Dios, pero el pecado nunca era quitado del medio de forma definitiva. Pero lo que para el hombre era imposible, Dios lo hizo posible por medio de Cristo. Y si Él, y si Dios, en su grande misericordia, en su grande amor, nos dio a su Hijo unigénito para que muera en nuestro lugar, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es lo que también dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo también no nos dará con Él todas las cosas? Hay que buscarlo. Dios ya hizo la gran parte que tenía que ver con nuestro gran problema, de manera que todas las cosas que pasan a partir de ahora en nuestra vida son minucias, son cosas pequeñas. Y si las ponemos delante del Señor, con piedad, con arrepentimiento, con oración, velando, el Señor puede darnos aquellas cosas. Hermanos, de alguna manera, y cierro con esto, Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene los siete espíritus. El que tiene los siete espíritus de Dios dice esto. Eso tiene que ver con vida, eso tiene que ver con plenitud. En Él está la plenitud. Jesús es la fuente de agua viva y nosotros, almas sedientas, abatidas, moribundas, pero si nos acercamos a la fuente, viviremos. Job habla en su libro y dice que un árbol, si es cortado incluso y es echado y básicamente está seco, en cuanto una parte de la raíz percibe agua, empieza a reverdecer. Puede estar muerto, pero al mismo tiempo puede recibir vida. Hermanos, nosotros estamos en la misma condición. Estábamos muertos en delito y pecado. Y el Señor Jesús nos vivificó por medio de su Espíritu Santo, dándonos de su agua viva. De la misma manera, esta iglesia está muerta, pero el Señor le hace una advertencia para que puedan estar vivificados. Arrepiéntanse, vuélvanse. Busque conmigo esta cita y cerramos con este versículo. Isaías 55:7. Primeramente el versículo 1 dice, de Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Compren sin dinero y sin precio, vino y leche. De alguna manera, es gratis. Y el versículo 7 dice, deje limpio su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay una invitación de parte del Señor Jesús a esta iglesia en Sardis, diciéndoles, están muertos, pero pueden estar vivos. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, que Dios es amplio en perdonar. Bueno, la historia reporta entonces que esta iglesia fue vivificada. Es gloria a Dios, realmente es consolador ver cómo algunas cosas que estaban mal pueden ser restauradas. Hermanos, que el Señor nos ayude, que permanezcamos siempre al lado de la fuente y que podamos nutrirnos de esta agua viva y de este alimento sólido que viene de parte de Cristo para nuestra alma. Paz del Señor, hermanos.